Quien dijo que era fácil ser mujer, desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando, y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar, y que cuidara mucho mi virginidad, que en vez de fumar y tomar aprender a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones, cómo ser feliz con... Buenos días. ¿Cómo estamos, chicas, por aquí? De nuevo, un nuevo viernes en las ondas, en la onda de Caño Roto. Volvemos a encontrarnos después de una temporada en la que no nos hemos podido ver por el COVID, aunque hemos seguido haciendo radio, ¿verdad? Desde casa, por teléfono, con José también en videoconferencia, pero podemos volvernos a encontrar, lo cual es una buena noticia. Inauguramos este segundo grupo de compañeras que van a participar en los programas de La Onda, que se llaman Charlas entre Amigas. Y para eso hoy tenemos por aquí a Nines. Buenos días, Nines. ¿Cómo estás? Acordaros de acercaros siempre el micrófono para que os podamos escuchar, porque con la mascarilla es un poquito más complicado. A su derecha tenemos a Chelo. Buenos días, Chelo. ¿Cómo estás? Primer día, a ver si me gusta y sé explicarme y hacer las cosas bien. Tú sabes explicarte perfectamente. Esto de la radio impone un poquito al principio, pero luego os vais a dar cuenta que es como charlar, ¿cómo se llama el programa? Charlas entre amigas, solo que tenemos delante un micrófono de colores. Por allí tenemos a Dalia, que Dalia ya ha participado en algún programa más, ¿verdad? Dalia, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, estaba un poco retirada de aquí de la radio. Vamos a ver cómo lo hacemos, espero hacerlo bien, lo mejor que pueda, porque se me olvidan mucho las cosas. Bueno, no hay problema. Vamos a hablar de mujeres, que es lo que somos, mujeres luchadoras y mujeres trabajadoras. O sea que no tenemos que pensar en nada complicado. Por aquí tenemos a Toñi. Buenos días, Toñi. ¿Cómo estamos? Buenos días. Encantada de volver aquí a reencontrarme con las compañeras. Sí. Y hablar de mujeres que tuvieron historia. Sí, además a ti te gustan mucho las historias de mujeres, ¿verdad? Las biografías, sí, que hemos comentado otras veces en otras actividades. Pues por aquí tenemos a Ana, que se estrena con nosotros. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí en Charla entre Amigas y, bueno, pues volver a retomar este programa que es tan especial. Muy bien. Y José, que antes se nos ha escapado sin saludar. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo vengo, estoy de paso, ¿eh? No, yo os voy a dejar aquí con Merche y con Ana para que estén aquí con vosotras. Porque yo me gustaría poder venir, pero no creo que pueda venir. Pero yo os voy a escuchar, ¿eh? Voy a escuchar a través de internet, porque sabéis que esto se está emitiendo por internet desde www.laonda.cc. Así que a vuestras hijas, a vuestras nietas, a vuestros hijos, se lo decís para que os escuchen. Aunque estén en el trabajo, que se lo pongan ahí en segundo plano, de fondo. Sí, muchas gracias por recordarnos la vía, aunque luego nos soléis pasar el programa para que lo tengamos. Si lo queremos escuchar, es importante saber que lo podemos escuchar también por internet. Y os habla Merche, y hoy queríamos comenzar o retomar los viernes de Charlas entre Amigas hablando de la mujer, porque sabéis que el día 8 de marzo vamos a recordar el Día de la Mujer Trabajadora, y todas somos mujeres trabajadoras en muchos aspectos, mujeres que habéis trabajado desde pequeñas en el campo, mujeres que habéis trabajado en casa, mujeres que habéis trabajado toda la vida y seguimos trabajando, ¿verdad? Y primero queríamos pues ver un poquito si tenéis alguna mujer a nivel internacional, nacional o más cercano que os haya llamado más la atención, si queréis comentar alguna cosita de mujeres de las que tengáis referencias. Nines, ¿quieres comenzar tú? Pues sí, me parece muy bien. Yo me ha llamado la atención... Acércate el micro, porfa. María Montessori, una médica educadora que trabajaba con niños discapacitados. ¿Sí? Y ella inventó, como veía que la enseñanza no era muy adecuada para ellos, entonces inventó unas técnicas que resultaba que para ella se puso al nivel de ellos y para que ellos se valieran por sí mismos en las clases, hizo muebles especiales, bajitos, para que ellos se pudieran valer por ellos mismos, que no les costara llegar a los sitios porque no podían. Sí. Entonces, también deben aprender a ser autosuficientes y saben atarse los zapatos, vestirse. Y este método que inventó la casa de los niños, pudieron tomar las cosas sin pedir ayuda. Entonces, se sigue usando en miles de escuelas y ayuda a todos, al mundo, a crecer fuertes y libres. Muy bien. Te llamaba esta mujer porque innovó un método de educación fomentando, ¿no?, la autonomía tanto de los niños como de las niñas, y que sí, hoy día todavía sí, se está puesto en marcha. Sí. Muy bien, Nines. Sí. Chelo, ¿por aquí tienes alguna mujer que quieras comentarnos un poquito, que te haya llamado la atención algo? Es que de ella, todas estas, por casualidad, llaman la atención a todas. Lo que pasa es que no hay ninguna española. Son todas extranjeras, sí, pero hay muchas. Pongo, por ejemplo, esa de que cuando murió la nana, pues ella cogió y se puso a estudiar. Sí. Y luego, ya no me acuerdo lo que era. Porque es que hay otra que también se puso a estudiar, la puso su madre a estudiar, pero en la universidad, al ser la primera mujer que iba a la universidad, pues la rechazaron. Entonces tuvo que escribir al jefe de allí, que se llamaba... Sí, a los jefes. Sí, bueno, eso. Y escribió al colegio, y al final, luego, cuando fue y estudió, sacó la primera y sacó matrícula de honor en... Fue la primera de la mujer que... es, pero era, como era la primera mujer que iba a la universidad, no la dejaron hacer los exámenes. Sí. Y luego, pues, la sacó y, vamos, fue el número uno. Fíjate qué discriminación, ni siquiera discriminación, darte la opción a estudiar. Por regla general, en todas estas que hemos leído, sí, todas han salido adelante, han sido luchadoras y han salido adelante. Sí. Aunque las rechazaban, volvían y volvían a... Que se han esforzado y han salido con la suya y han sabido salir adelante. Muy bien, claro que sí, como nosotras, ¿verdad? Que hombre, salimos sí, adelante de todo lo que nos pongan, sí, como sí, un programa sí, de radio. Bueno, lo tenemos chupado. Eso ya, punto y aparte, pero bueno, bien. Muy bien, Chelo. Dalia, ¿tú conoces alguna historia que quieras compartir? Bueno, a mí todas las historias me parecieron maravillosas, porque son mujeres con valentía, son más mujeres que consiguieron todo lo que querían, a fuerza de su esfuerzo, su madre las ayudaba y todo. Pero me llamó mucho la atención, entre muchas, ¿no?, la de Policarpa. La de Policarpa, que era una espía colombiana, que ella, su abuela la enseñó a costurera, y ella sí podía ir, introducirse en las familias donde iba a remendar la ropa. Y así ella, todo lo que escuchaba, ella lo podía pasar a los realistas, ¿no? A los realistas. Entonces ella era revolucionaria y con su aporte, pues, ella ayudaba mucho con su revolución, con su ayuda. Pero llegó un día que estaba ella cosiendo y llevó de lo que escuchó, se los pasó a uno de los que le llevaba todo lo que ella escuchaba. Entonces ella, pues, la delató y a ella la pusieron presa, la llevaron presa y la quisieron eliminar, la quisieron matar para que ella diera los nombres de los... De los revolucionarios. Y ella dijo, pues, que ella no, como mujer al fin, como con ese temple de mujer, ella dijo que no, que ella no iba a delatar a nadie y que a ella no le podían hacer nada, ni intimidarla ni nada, porque ella era joven. Sí. Entonces Policarpa, ella sigue inspirando a los hombres y mujeres de Colombia para que sigan en esta lucha, y no de Colombia, del mundo, porque hay muchas mujeres espías hoy en día, y de verdad que yo las admiro. Yo cuando veo a las mujeres trabajar en cualquier campo, lo que sea, yo veo que la creación de Dios en mujer es algo maravilloso. Todo lo que ella se le propone, lo logran. Y bueno, y aquí estoy yo, echando para adelante. Claro que sí, contándonos esta historia de esta colombiana espía. Gracias, Dalia. Y Toñi, por aquí, ¿quieres comentarnos alguna historia de alguna mujer que te haya llamado? ¿No nos oyes? Si quieres. Sí, sí. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Vale, pues gracias. Vamos, yo considero que hay bastantes mujeres que hacen historia, pero también hay que tener en cuenta otras que no son tan nombradas y conocidas. Sí. Pero bueno, lo que sí me da mucha pena es de todas estas mujeres que tuvieron que abandonar su país, como Rita Levi, que tuvo que emigrar por dos veces. Pero bueno, tiene su mérito y al final hizo lo que ella consideró y tuvo suerte. ¿Y quieres comentarnos alguna cosa más de otras mujeres que a lo mejor no sean tan famosas? No, porque ya me voy a como más a personal. Sí. Más a personal. Uh-huh. Y entonces, pero sí que has pensado en alguna mujer que también ha dejado huella en tu vida, ¿verdad? ¿Eh? Que a lo mejor has pensado en alguna otra mujer que ha dejado huella en tu vida. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero son nombres de vida más normal. Sí, que no ha tenido tanta trascendencia. Efectivamente, no han tenido tanta trascendencia. Así que, bueno, ahora leeremos, diremos cada una a ver la historia de estas mujeres. Bueno, muy bien. Pues estamos hablando de mujeres y escuchamos música de mujeres, que tenemos por aquí una canción que nos ha preparado Ana. La vamos a escuchar a ver si os gusta. Se debe responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije: qué poca. Ay, pero qué poca. Con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no. Vamos a seguir con la charla entre amigas. No sé si os ha gustado esta canción, la verdad es que es bastante graciosa. A mí me gustaría saber un poco, bueno, pues qué cosas recordáis de cuando erais niñas, de vuestra infancia, si era muy diferente la vida de los niños y la vida de las niñas, y si pensáis que a día de hoy esto sigue siendo así. Dines, porfa, ¿nos quieres comentar tú cómo era tu infancia? Pues yo tuve una infancia muy bonita. Me crié en una familia con 5 hermanos. La diferencia siempre incluida la hacía mi madre, que a las chicas nos trataba de una manera y a los chicos de otra. Y eso que no era una mujer muy antigua, pero el machismo en las mujeres, que hablamos de los hombres, sigue siendo peor. Sí. Yo iba a un colegio en el cual las chicas íbamos a un lado y los chicos iban a otro. Sí. No estábamos juntos. Sí. Entonces ahí ya estaba discriminando a los sexos de cada uno. Sí. Pero bueno, luego salías al recreo, te juntabas en pandillas y eso. Yo nací en Madrid y bueno, me he jugado con mis hermanos. Ahí no había problema porque éramos todos de una edad muy seguida. Y tampoco teníamos ningún problema entre nosotros. Pero si había que recoger o había que poner una mesa o había que ayudar, las mujeres, que yo era la tercera, tenía 2 más mayores que eran chicos que no hacían nada, uh-huh, y 2 más pequeños a los cuales yo los tenía que cuidar. Uh-huh. Entonces, si tenía que ir a comprar a mi madre, si tenía que ayudarla, si mi madre tenía que salir, me tenía que quedar con los pequeños. Y los chicos mayores, pues, eran más libres, se iban a jugar al fútbol y esas cosas. O sea, el machismo es más muchas veces por culpa de las propias madres. No, a mí siempre me han exigido ser un poco el ejemplo de ellos, uh-huh, hasta que yo fui mayor incluido, pero a ellos nunca les exigían nada. O sea, que en tu propia casa ya había diferentes normas, ¿no? Si eras niña te tocaba hacer unas tareas y si eras niño tenías tiempo para jugar. Igual, y yo empecé a trabajar, que yo soy de oficio peluquera, y a los 14 años me puse a trabajar igual que todos. Sí. Yo entregaba mi sueldo igual que todos, pero a eso le añadías ayudar a tu madre en los fines de semana, peinarla, y los chicos pues se libraban de todas esas tareas. Lo único, eso sí, que si había que pintar o hacer algo, como eran también de oficio, pues eso lo hacían ellos, pero recoger siempre a las chicas. Te tocaba a ti. Eso. Ya, qué mal repartido, ¿verdad? Sí, muy estaba mal, muy mal. Yo creo que ahí hemos ganado un poco. Sí. Que ya los hombres colaboran en todo, gracias a Dios. Sí. Están educados cada vez más, con más igualdad, pero aún así siguen escaqueándose todo lo que pueden. Sí, ¿tú crees que continúa hoy día? Sí, sigue. Muy bien, gracias. Sí, Chelo, por aquí, cuéntanos, ¿tú cuando eras niña había diferencias? Pues yo te voy a decir una cosa, yo he sido de un pueblo pequeñito, y entonces éramos 7 hermanos, pero yo no notaba la diferencia. Sí, nosotros a lo mejor éramos los que hacíamos las cosas de casa, pero mis hermanos hacían del campo. Luego ya cuando venía el tiempo de verano que había que cosechar y cosas, pues sí, salíamos a ayudar al campo. Pero, y eso yo me admiro de mi madre, que tenía 7 hijos. Y sí, mientras que mi padre, a lo mejor, pues mi padre estaba trabajando en el campo, pero luego mi padre venía, comían, se llevaba la siesta y mi madre se iba a lavar la ropa nuestra, porque tenía 7. Y claro, lo que me decía, dice, no tengo más que la puesta, tengo que irla a lavar para ponerla. Que cuando vino aquí, que yo di a luz, me dice, hija, dice, pero tenéis 50.000 trajes, que tú si no lavas ahora, dice, pero yo que tenía que lavarlo por la noche para lo que tuvierais por la mañana. Pues eso. Pero yo entonces no noté, yo al colegio íbamos chicos y chicas, y ahí en la profesora nosotros nunca hubo eso, salíamos a jugar. Luego sí, si jugábamos a las chinas, a lo mejor jugábamos las chicas, y los chicos jugaban por otro lado. Pero luego sí había que jugar a la malla o al escondite, que jugábamos así al escondite, jugábamos chicos y chicas, otro juego que había y jugábamos chicas y chicos, que no eso, y venían los carnavales, salíamos las chicas y los chicos. O sea que no, yo lo he visto luego aquí. Sí. Que incluso yo cuando estaba casada aquí, siempre nos sentábamos a comer, tengo un chico y una chica. Y siempre le decía, si se había terminado a lo mejor el agua, digo, Lumina, levántate. Y mi chica decía, mamá, ¿por qué siempre me dices a mí? Claro. ¿Por qué no le dices a Alberto que vaya por el agua? Y siempre, y yo reconozco que mi marido tira un poco a machista. Uh-huh. Y mi hijo también, la cosa que tiene una hija y todo eso, sí, pero él, las cosas de casa, además mi hijo es de estos que si tú no le mandas a hacer las cosas, lo hace. Pero si tú le dices, oye Alberto, limpia los cristales, o dices, no, yo los cristales no. Pero luego él manitas para hacer cosas de casa y todo eso, sí. Y yo ya te digo que como yo en mi juventud no reuso de ella porque como no había otra cosa y yo no conocía otra cosa, yo he sido feliz en mi juventud. Uh-huh. Y no, no recuerdas que hubiera una yo entonces no, no porque por... lo vimos, sí, los hombres iban al bar y las mujeres jugábamos en las casas, pero los hombres iban a lo mejor a jugar al bar y las mujeres jugábamos en las casas. ¿Jugábamos a las casas? A las cartas, a las cartas. Los sábados y los domingos. Ah. Pero luego salíamos, pero como yo de eso lo he visto de siempre, pues yo no lo veía que eso fuera una discriminación. Tú no te querías ir al bar. Tú no, nosotros eso, como era eso, y luego si íbamos a las fiestas, íbamos todos juntos. Sí. O sea que yo no he notado cosas ahí en los colegios, pues lo que te digo, tampoco era mixto de chicos y chicas, y no, yo no lo he notado. Yo, ahora es cuando más lo veo, y yo pienso que van ganando las chicas, y yo veo que hay que trabajar para ser independientes y no... Eso. Y yo en mi casa siempre he visto, aunque mi padre fuera que no nos hacía referencia, pero mi padre si iba y vendía un ganado, todo eso, venía y siempre le entregaba el dinero a mi madre, y era mi madre la que eso. E incluso cuando teníamos que comprarnos algo, mi madre, mira hija, es que del dinero, es que andaba tal y cual, y decía mi padre, anda, mira a ver por dónde lo sacas y si se lo compras a las chicas. O sea que yo no he notado que había colaboración en mi juventud cuando yo he estado. Quizás a lo mejor he hecho yo más diferencia cuando mi hija, que siempre la mandaba a hacer las cosas, ya llegó, no, pero claro, luego si había que hacer colgar unas cortinas o había que hacer eso, le decía, Alberto, que tienes que dar taladros ahí, Alberto, que eso, no se lo mandaba a ella. Claro. Y a lo mejor también era por eso. Sí, en casa, que luego a lo mejor tú sí que has hecho diferencias inconscientemente. Pero ahora mi hija tiene dos niñas y siempre le sale la mayor. Y dice el marido, vamos a ver, tú estás diciendo por qué no mandas a Ana a hacer las cosas. Y dice, porque siempre me sale Silvia. No porque quiera eso, sino porque me sale siempre esa palabra. Sí. Pero vamos, yo en eso no he visto... No has encontrado mucha. Sí, reconozco que mi marido es un poco todavía de, sí. de estos así. Sí. No porque eso, porque yo... En mi casa soy yo la que organizo y a mí me siempre cuando ha cobrado a mí no miraba por el banco, pero vamos, no he tenido ningún problema. Pero siempre las mujeres, es que las mujeres, sí. Pero ¿sabe lo que le ha pasado a mi marido? Que él ha trabajado en la Casa Moneda y trabajaban con máquinas. Uh-huh. Dice, claro, querían la igualdad, pero luego llegaba cuando había que montar una máquina porque había que poner una bujía o una bobina o una cosa de esas que eran besos, y le decían, no, es que nosotros, oye, somos mujeres, no podemos. Y claro, dice, y yo decía, bueno, vamos a ver, si resulta que queréis la igualdad, por querer la igualdad tendrás que hacerlo igual que yo. Uh-huh. Y entonces eso sí, eso es lo único que luego ya, otra cosa, eso pero es lo que no. Te ha contado tu marido. Sí, eso es lo que me ha contado mi marido, claro. Ya. Y siempre cuando sale, es que la mujer, digo, claro, sí, la mujer. Pero la vamos, mujer, la mujer, ya. Yo no he tenido, ya te digo, yo en mi infancia y lo que eso, no he tenido problemas en esa cosa. Muy bien, gracias, Chelo. Dalia, ¿nos cuentas un poquito tú cómo era tu niñez con respecto a... ¿Había diferencias en cuanto al cole, en cuanto a las actividades, en cuanto al ocio, como nos decía Chelo, entre los niños y las niñas? Bueno, yo recuerdo que nosotros no tuvimos diferencia, a pesar de que mi madre tuvo 14 hijos, 7 hembras y 7 varones. Pero he sido una niña feliz y es la última de la que quedó de los 14 hijos. Pero me recuerdo que donde nací, un pueblo muy pequeñito, muy humilde, muy pobre, donde mi padre tenía que ir de cacería, y en la cacería él iba de pesca, traía los de comer. Y mi madre se encargaba de la casa y de todos nosotros. Y nosotros éramos iguales, jugábamos hembras y varones, que sí, con la china, no sé cómo se dice aquí, jugábamos cuando llovía, que llegaba poca agua a la casa, salíamos a bañarnos. Hembras y varones, nosotras en pantaletica, porque éramos pequeñas, no teníamos esa malicia de hoy en día, que a veces las madres con los hijos tienen esa preocupación, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No. Nosotros nos criamos de una manera tan inocente, que es más, cuando yo me casé era muy inocente. Luego, bueno, íbamos a la escuela, todos iguales. Mi madre fue una mujer admirable, de todas las mujeres, cuando me dejó que ella mira a mi madre, de todo lo que recuerdo de ella. Ella tenía que lavar en el río. Sí. Y murió joven. Yo apenas tenía 8 añitos cuando ella murió. Pero mis recuerdos son tan bonitos que todo lo que recuerdo, yo no recuerdo cosas malas, porque las cosas malas yo las aparto, pero tengo muchos recuerdos bonitos de mi madre. Uh-huh. Ella era la que no. Ah, sí. Ella, mi padre no, mi padre fue muy bueno, pero mi madre no es que era mala, sino que por qué causa que ella nos llamaba, que sabíamos que no habíamos hecho algo bien, salíamos corriendo. Y ella salía detrás de nosotros y el que se le atravesaba le daba. Y era igual con las chicas que con los chicos, no había diferencia. No había diferencia. Uh-huh. Y nosotros todos fuimos al mismo colegio. Bueno, ya los mayores, porque mi mamá tuvo hijos, a veces algunos se llevan un año de diferencia o unos meses. Y bueno, se nos emociona Dalia hablando de su mami, cómo no, recordando estos momentos. Y bueno, pues seguimos hablando. Si te parece, Dalia, comentamos con Toñi. Toñi, ¿cómo era tu infancia? ¿Había diferencias entre los niños y las niñas en tu casa, en el colegio? Para mí no hubo diferencia, porque hemos sido 2 hermanas y yo soy la mayor. Y luego, aparte, que me crié entre Madrid y el pueblo, porque como siempre estaba malita, el médico me mandaba a campo, aire, sol, entonces me pasaba 3 o 4 meses de verano en el pueblo y lo demás en Madrid. Allí con mi prima, yo es que era pequeña, era la más pequeña, pero tengo buenos recuerdos, la verdad. Yo me entretenía en jugar con, me subía arriba a la, donde guardaban todo el trigo, todo lo que era al granero, efectivamente. Y cuando se tenían que ir a la huerta, pues yo en el carro con las mulas y a la huerta. Que había que hacer cualquier cosa en la aceituna o la uva, pues con todos ellos me iba. Sí. Me cansaba, yo mismo me ponía a la sombra y a dormir. Pero que no, sinceramente, y luego ya cuando estaba en Madrid, que, bueno, y allí íbamos, recuerdo que cogía mi sillita y iba, no al colegio, sino precisamente a casa de una profesora y en la que me enseñaba. Sí. Uh-huh. Pero tenía que llevar mi silla. Uh-huh. Y ¿no tenía silla para que te sentaras? Pues no lo sé, había tanta, no, eso ya. Y luego cuando yo estaba en Madrid, he ido al colegio, efectivamente, siempre ha sido colegio de niñas. Sí. No había chicos en tu colegio. Había chicos, no. Uh-huh. Y entonces no he visto yo la discriminación. Claro. Pero vamos, que luego ya cuando vino mi hermana, a ver, de siempre esa edad, pues se nota, 7 años de diferencia, pues se nota. Sí. Hombre, hubiera tenido, porque voy a decir a mi madre, entre yo y mi hermana, mi madre tuvo un aborto. Sí. Y sí dice que era un niño, pero... ¿No llegaste a conocerlo? No. Abortó con 3 meses. Claro. ¿En tu casa entonces 2 chicas? 2 chicas. Con lo cual la educación era la misma para las dos. ¿No? A ver, yo noté, y es que lo veía, como que el ojito derecho de mi padre era mi hermana. Tal vez porque ya eran, en 7 años la vida fue a mejor. Sí. Porque realmente quien vivió la posguerra fui yo, no mi hermana. Entonces creo que pienso que algo... ¿Alguna diferencia hubo? Sí, totalmente. La verdad, pero bueno, yo tuve... o no lo sé, también... por estar yo siempre malita o no lo sé, pero yo tengo buenos recuerdos de los fines de semana, cuando estaba en Madrid iba a las colonias de los Jerónimos Reales. Sí. Y bueno, sí, tengo muy buenos recuerdos. Buenos recuerdos de infancia y de juventud, y qué currantas estas mujeres, ¿verdad, Ana? En todos los aspectos, cuidadoras, peluqueras, en el campo, han hecho un poquito de todo. Efectivamente, y aparte de eso, bueno, este viaje que hemos hecho al pasado, recordando la infancia de estas mujeres, tan interesante. Bueno, vamos a poner una canción, si os parece un poquito, ¿sí? ¿Vale? Y continuamos después. Muy bien. Así es como he vivido desde que mamá me parió a este mundo. Marcaron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías, no quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. Bueno, no sé si os ha gustado esta canción. Estaba escuchando por aquí que a Dalia le había gustado mucho, ¿no? Sí. Bueno, Merche nos quería recordar pues algunas actividades que se van a realizar aquí en la Frater por el día del 8 de marzo, que recordamos que es el Día de la Mujer Trabajadora. Eso es, Ana. Ya sabemos que el martes que viene se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que nos representa a todas, porque como decimos, somos mujeres que hemos sido o seguimos siendo cuidadoras, trabajando fuera de casa, trabajando dentro de casa, y aquí vosotras participáis en todas las actividades que tenemos, y como un pequeño agradecimiento, se han organizado una serie de actividades a las que puede participar, en las que puede participar todo el mundo. Y ya sabéis que mañana tenemos una cita a las 10 para hacer yoga, a las 11 para bailar y a las 12 para practicar un poquito de defensa personal, si tenemos ganas ahí de desfogar nuestras nuestras energías. Y luego tendremos un taller musical con una batucada que se está estrenando, a ver qué tal sale todo. Así que ya sabéis que las personas que nos escuchen pueden venir a participar, y vosotras también, por supuesto, que estamos todas invitadas. Estupendo. Y sí, seguimos hablando entonces de nuestras experiencias. Por ejemplo, tú, Nines, que nos decías que has trabajado en peluquería. Uh-huh. A lo mejor es un sector más femenino, ¿no? ¿Te has encontrado también con hombres trabajando en peluquería? Sí, era. ¿Cómo era? Sí, ¿era igualitario o había diferencias? No, era igual. Ahí en ese sentido he trabajado. Bueno, el dueño era un hombre, o sea que... Sí. Y tenía compañeros y compañera, pues éramos 16 en la peluquería trabajando, grande, sí, era en el centro de Madrid, y no había diferencia ninguna, o sea, ahí hacíamos todos, si entrabas como yo, entré de aprendiza, lógicamente, con 14 años, pues luego vas ascendiendo, vas aprendiendo, y he conocido, pues a unos se iban, otros venían, pero no había ninguna diferencia. ¿Ni en sueldo? No, ni no, ganábamos. ¿Teníais las mismas opciones según, de ascender, a lo mejor? Sí, pero hasta que no eras oficial, a que ya te da, ganabas más, lógicamente, porque al ser ya más tiempo, más experiencia, luego te daban el tanto por ciento de las personas que atendías, cuando eres oficiala. Sí. Siendo ayudanta, pues eres ayudanta, a lo mejor, de una oficiala, y ahí pues ayudas a esa persona, porque había días que a lo mejor peinabas a 40 o 50 personas en el día. Madre. Entonces, o sea, había mucho trabajo. Antes es que la gente iba todas las semanas, por lo menos en la zona donde yo vivía, en el barrio Malasaña, o sea, trabajaba. Sí. Entonces iba gente también muy bien, de buena posición, y entonces iban todas las semanas a peinarse, a retocarse, iban, o sea, la gente se... eran otros peinados, ¿no? Más elaborados. Sí, mucho más trabajados, de moños, de... Entonces, claro, no es como ahora, que vas una vez al mes, te lo arreglas tú más natural. Sí, y, como yo que no me peino. O corta tú, ¿no? No lo necesitas, porque se lleva el pelo así... Claro, como digo yo a mi hija, cuando veo estos que se peinan con estos colores, si yo en mis tiempos hago eso, me echan del trabajo. Sí. O sea que, claro. Y todas esas. Y luego a veces, pues para ascender, como mi jefe tenía 3 peluquerías en Madrid, te mandaban a otra con un ascendiendo. Como ahí no te conocían, pues ya practicabas otra categoría de ayudante, y así para luego volvías y así vas cambiando hasta que llegas a oficiala, claro. Uh-huh. Y nada, muy bien. ¿Y siempre has estado en el sector de la peluquería? Siempre, hasta que me casé. Uh-huh. Luego ya me casé y me corté la coleta. Ah, sí, dejaste de trabajar trabajar en casa. Sí, porque era un horario muy, muy difícil. Claro. Estuve hasta que di a luz a mi hijo. Entonces, era de 9 a 9 de la noche, o sea, claro. Y sábados incluidos, que luego lo cambiaron, primero librábamos los martes por la tarde y luego lo cambiaron al sábado, pero es que salías muy tarde y mi marido pues estaba ya cansado, como decía él, y es que me paso la vida esperándote a que salgas de trabajar. Uh-huh. Él, que era de seguros y tenía jornada intensiva, pues yo decía, esto es lo que hay, no vengas todos los días a buscarme si no puedes, pero yo voy a seguir en mi trabajo, o sea que... Uh-huh. Pero ya al final con el niño lo tuve que dejar por el horario. Claro. Y no había entonces, las guarderías no es como ahora, uh-huh, había pocas, muy caras, se ganaba menos, lógicamente, entonces no compensaba. Claro. Y ya me dediqué a mi familia, claro. A estar con ellos. Pero vamos, que también me gustó mucho, que yo me gusta mucho estar con mis hijos, claro, pendientes de ellos y muy bien. Otro tipo de trabajo, sí, ¿no? Sí, sí, pero yo lo he llevado bien, no me arrepiento. Gracias. Y Chelo, tú has trabajado también. No, yo he trabajado mucho en el campo. En el campo, Luego ya de 18 años me vine y me metí en una casa. Yo iba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego ya me iba a casa. Luego ya cuando me casé, cuando tuve el niño, pues ya entonces dejé de trabajar. Y luego cuando tuve ya la niña, que ya tenía 6 o 7 años, me cambié de piso. Y como tenía contacto con la señora, dije, uy, pues ahora no voy a tener que venir a trabajar porque he comprado piso nuevo y para andar mejor. Y me dijo, vente, te puedes venir 3 días a la semana aquí, 3 horas, tú perfectamente. Y entonces empecé a ir y hasta que se ha ido a una residencia he estado trabajando. Sí, pero en el campo sí que comentabas que se hacía el mismo trabajo. En el campo sí, cuando íbamos a eso, yo iba a coger garrobas, lo que me hacía era segar, trillar, de todo, porque allí se trabajaba muchísimo, que es que ahora decimos, yo ahora, me decían eso, digo, yo lo que no puedo ir es a una oficina, pero yo voy a trabajar en una casa, que estoy trabajando, digo, pues no importa. Además a mí me trata muy bien en la casa, siempre, y ahora está en la residencia y me llama, la llamo yo a ella, o sea que he estado a gusto en la casa, y a mí nunca decía, es que viene la asistente, no, ha venido Consuelo, que me llamaba, y no sé, yo estaba bien. Y como no sabía hacer otra cosa, porque yo en una oficina no me podía correr, en una empresa, también yo quería tener mi tiempo, porque yo me iba las horas que estaban mis hijos en el colegio, yo venía a recoger a mis hijos, y luego ya estaba toda la tarde con ellos. Sí, sí, que compaginabas el cuidado en el hogar y luego el trabajo fuera de casa. Que se reía la profesora de mi hijo, porque cuando le castigaba, que eran malos, le ponía a hacer la tabla de multiplicar hasta 100 veces y nos íbamos al parque por la tarde yo escribiendo la tabla y mi hijo jugando. La escribías tú. ¿Y qué? Pues para disfrutar a mis hijos. Como mi hija ahora pongo, por ejemplo, pues pidió jornada reducida y ha estado criando a sus hijas y ha estado disfrutando de sus hijas. Cobraba menos, pero las ha criado. Ahora ya que las tiene criaditas, pues bueno, ha vuelto otra vez a la normalidad. Bueno. Pero yo, así que eso te puedo decir. Has combinado trabajo fuera y dentro de casa, muy bien. Sí, porque el poder disfrutar de tus hijos es muy bueno. De cuando son pequeños, de cuando van a andar, ahora yo lo veo que están trabajando y no pueden, y todos tienen que ir a la guardería, pero no disfrutan de, que sí, que tiene que tener tendencia, pero no disfrutan de sus hijos como hemos disfrutado los que los hemos criado. Claro, quizás es importante pues que haya la libertad para poder elegir, ¿no? Para poder decidir si la mujer se queda en casa o sea, quieres trabajar en casa, porque al final es un trabajo, que no se nos olvide esto. Muchas veces se dice, no, es que la mujer que se queda en casa es un trabajo al final. Si una quiere decidir quedarse en casa trabajando y poder disfrutar a lo mejor más tiempo con sus hijos, o si quiere trabajar fuera de casa. O sea, creo que aquí lo importante, ¿verdad? ¿No? Sí, que es importante también por remarcar eso. Ha habido momentos en los que no era tan fácil elegir, ¿verdad? Yo de por sí a mi hija le he dicho que nunca dejara el trabajo, que me hiciera que los niños crecen, se hacen mayores, y que la independencia económica en una mujer es muy importante. Uh-huh. A mí me ha ido bien, gracias a Dios, porque no he tenido problemas, pero hay mujeres que las han abandonado, pues mi suegra, y se quedó de la noche a la mañana con un niño y ponerse a trabajar. O sea, es muy importante mantener el trabajo, y si tú puedes ayudarla, y si no, la guardería, que es mucho mejor, porque la mujer es dueña de su dinero, de lo que hace con él, y de cómo lo... Es que si no, es una faena, porque como te ocurra algo, te encuentras con... O estas mujeres que hay maltratadas, que es vergonzoso, que se tienen que ir porque los maridos, como tienen el poder y de la economía, es un problema. Entonces, yo apoyo a las mujeres que que trabajan fuera y atienden a su casa. Sí, yo también. Ahora sí, yo por eso a mi hija le dije, digo, no dejes de trabajar. Lo que pasa es que pudo pedir jornada reducida. En vez de trabajar 8 horas, trabajaba 5. Pilló las ocasiones de poderlas dejar a sus hijas, aunque las tenía que dejar por la mañana media hora antes y luego dejarlas a los comedores después, pero luego ya venía a recogerlas. Eso es. Luego ya cuando ya han cumplido los 14 años ya la han obligado a ir a la jornada pero completa. Bueno, ya tienen 14 y 17 años. Ya son mayores, claro. Sí, complementando las dos partes. Dalia, ¿tú habías trabajado también fuera de casa? Bueno, yo trabajé cuando ya me vine a Caracas a seguir mis estudios, que no podía ya hacerlos allá en el pueblo. Entonces me vine a Caracas y no tenía familia, tuve que vivir en una residencia. Yo viví en esa residencia varios años, tenía un hermano que era el que me pagaba la residencia. Pero llegó un momento que mi hermano se quedó sin trabajo. Entonces yo tuve que salir a buscar trabajo. ¿Sí? Yo no sabía hacer nada, por supuesto, en el sentido de una oficina, porque allá en Venezuela no se estiraba mucho eso de trabajar en casa, o podía conseguir otra cosa, pero yo no, en realidad no sabía hacer relativamente nada, ni peluquería, nada. Bueno, entonces tuve unos meses mi hermano que estaba sin trabajo y no me podía pagar la residencia. Yo salí a buscar mi trabajo y empecé a buscar, bueno, y conseguí un trabajo de, no secretaria, sino como de ayudante en una agencia de venta de motos, en Motoparase. Y yo me hicieron una prueba, pero yo ni sabía ni escribir a máquina, porque no. Pero se ve que yo le caí muy bien al dueño. Y ellos me prepararon. Te ofrecieron. Se ofrecieron, sí. Uh-huh. En esa época yo creo que ganaba 350 bolívares y yo pagaba la residencia 400 y ya yo debía. Uh-huh. Pero la señora de la residencia, como siempre, he tenido mucha suerte. Ella nunca me echó, ya esperó que yo. ¿Y estabas en, era un concesionario o algo así, una tienda de sí, motos? Sí, era un concesionario pues de motos. Pues ahí trabajarías con muchos hombres, a lo mejor. No, porque era de venta de motos. ¿De venta? Era de venta de motos y yo hacía los giros. Ajá. Pero eso era comiquísimo porque más eran los giros. Sí, muy bien. Vale. ¿Y encontraste en algún momento alguna discriminación? No, para nada, me ayudaban. No te preocupes, Dalia, tranquila, no te pongas nerviosa. Y bueno, así fue aprendiendo que con un dedito yo hacía mis giros. Muy bien, y al final te terminaste aprendiendo. Terminé aprendiendo, que fue ya allí cuando conocí a mi esposo. Cuando conocí a mi esposo, tuve un año de amores con él y me casé. Y ya dejaste de trabajar. Ya dejé de trabajar porque él quiso que dejara de trabajar y yo quería, en realidad, porque siempre lo dije, yo cuando me casara, yo como fue lo que viví, yo quiero atender mis hijos, mi casa y mi esposo. Y trabajar en casa. Y fue lo que hice. Fui muy feliz atendiendo a mis hijos en la casa, fueron dos varones. Mi esposo fue maravilloso, no fue un hombre machista ni nada, me ayudaba en todo. Vale. Y luego él. Vamos a dar paso, si te parece, a Toñi también, para que no se nos acabe el tiempo. Ok. Toñi, ¿nos quieres contar? Tú también has trabajado fuera de casa, como nos contabas antes. Sí. Tanto en el campo como luego en alguna empresa, ¿no? Creo recordar que también has estado. A ver, no, en mi juventud, mi primer salida para trabajar fue en casa de un sastre, que allí aprendí a coser a la máquina. Uh-huh. Sastra, mejor dicho. Ah, muy bien. Y luego me fui con una modista. Sí, sigue. Una modista y es donde aprendí, pues lo que hacía era lo que es de aprendiza, sobre hilar. Tenía que ir cuando había que ir a la mercería para por los hilos, y si no, llevar la ropa en unas cajas, se ponía el vestido y se le llevaba a la señora a su domicilio las prendas. Esta mujer cosía para gente de alto nivel. Uh-huh. Además, esta modista traía las tenía un señor que le traía las telas. Ella misma vendía las telas a las clientas. A las clientas. ¿Y trabajabas con más mujeres o había también hombres? No. ¿O estabas tú sola? Estaba yo sola. Sí, uh-huh. Estaba yo sola. Recuerdo su nombre, Paulina. Sí. Y ya digo que trabajaba para gente de dinero. Uh-huh. Pero bueno, yo mi labor era sobrehilar de la costura lo más fácil. Y luego, por supuesto, todos los recatos de en plan de del taller. Uh-huh. ¿Has encontrado luego, has trabajado en algún sitio más en el que hayas podido encontrar alguna diferencia? Sí, entre los hombres luego y las me mujeres? Estuve en, si me fui a un taller por Cuatro Caminos, donde sí. hacían las bobinas para la radio y la televisión. Ajá. Teníamos que, con el cable del cobre, hacíamos las bobinas. Uh-huh. Y desde ahí ya me fui a trabajar con mis padres, porque mi padre entonces se vendía en la calle, luego abrieron el mercado, y cuando cogió un puesto en el barrio La Concepción, pues allá amplió y vendía, en vez de patatas y un poco de verdura, allí metió, se dedicó a la fruta. Uh-huh. Entonces yo he estado trabajando con mis padres. Un trabajo que a mí me ha encantado, ¿sí? porque quieras o no te relacionas con bastante gente, y a mí me ha gustado siempre estar con gente. Bueno, qué experiencias más variadas, peluquería, cuidadora, estamos vendiendo motos, atendiendo al público de diferentes maneras. Pues estas mujeres es que hacen a todo, Ana, son trabajadoras en todos los aspectos. La verdad es que han tenido una vida laboral bastante intensa y bueno, pues muy interesante además. Sí. Os voy a poner una canción, ¿vale? Que también habla sobre cómo luchan las mujeres, de una mujer que cambia su vida, ¿vale? A ver qué os parece. La vamos a escuchar. Una niña triste en el espejo me mira por dentro y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta abierta en la pared, y al entrar en realidad, cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Bueno, vaya viaje estamos haciendo hoy por la historia de estas mujeres, con esta vida tan intensa en la que, bueno, pues habéis trabajado, o sea, todas sois mujeres trabajadorescísimas, trabajadoras siempre, luchadoras, que habéis, seguramente hecho una revolución también a nivel particular, ¿no?, pues en el mundo de las mujeres. No sé si vosotras tenéis nietas o tenéis hijas, y si pensáis que a día de hoy tienen que luchar por otras cosas diferentes a las que tuvisteis que luchar vosotras. Nines, bueno, yo tengo una hija, como he dicho antes, y claro que sigue luchando, que quiera, sobre todo ella trabaja en seguros. Y hay también mucho machismo de los jefes, de las mujeres a una cosa, los hombres para otra. Generalmente llegar a un puesto de mando de en esos sitios a una mujer le cuesta 7 veces más que un hombre, aunque esté mejor preparada. Pero ella sigue ahí luchando. Su marido, gracias a Dios, es un hombre bastante de hoy día. Colabora, no es que ayude, porque no se trata de ayudar, es su obligación colaborar con su hijo, con la casa, siempre que puede. Ellos se reparten los trabajos, si él tiene que planchar, plancha, Si él tiene que cocinar, cocina. Y claro, como trabajan los dos se tienen que repartir todas las cosas de la casa. Claro. Entonces ahí, gracias a Dios, hemos avanzado. Mi nieto, que tengo uno que tiene 12 años, también está educado, que ve que su padre también colabora, y si él tiene que ayudar un sábado, pasar un aspirador y eso, y recoger su habitación, todo eso se lo tiene mi hija. Vamos, que no sale si no se deja la cama hecha y la habitación recogida. Entonces ahí creo que vamos ganando mentalmente. Las mujeres ya tienen que ir preparando chico o chica para que no sean como hemos sido nosotras. Qué importante esto que dices del tema de ayudar, que muchas veces siempre se ha dicho, ¿no? Es que mi marido me ayuda, ¿no? O mi novio me ayuda. Bueno. Y en realidad, pues si son convivientes, conviven en la misma casa, bueno. Efectivamente. A mí eso de te ayudo no. Tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer. Antes nos poníamos... A ver, yo, mi marido era jornada intensiva a veces, y bueno, me ha ayudado, como decimos, antes, porque no estaba en casa y entonces la que me quedaba era yo. Pero claro, la que se queda en casa le dejan todo y es un horario continuo. Entonces, claro, nos mentalizábamos de que cuando vinieran estuviera todo hecho, porque te daba como diciendo, joder, va a venir, va a ver las cosas sin hacer y se va a creer que me está tocando las narices. Claro. Pero eso ya va cambiando. Va cambiando. Qué bueno. Sí. Dalia, ¿quería comentar algo? Yo considero que el machismo siempre y seguirá, porque siempre existe. Pero yo me acuerdo cuando yo me casé, mi esposo no era machista, pero yo decidí atender toda la casa y ser todo y ayudar a mis hijos en las tareas que mi esposo colaboraba. Pero yo, cuando mis hijos ya estaban más o menos que podían, yo los ponía a hacer su cama. Un día llegó mi suegra, la cual la respeto y la quería muchísimo. Ella los vio, claro, ella tenía otro con su esposo que sí fue machista. Entonces, cuando ella lo vio, me dijo, pero Dalia, ¿por qué pones a esos niños a hacer la cama un sábado, un domingo? Yo le digo, no, mami, ellos tienen que aprender a hacer su cama. Y hoy en día, gracias a Dios, mis hijos me ayudan, uno más que otro, porque son dos muy diferentes, pero ellos ayudan en la casa y es lo que uno enseña a los niños, porque como antes era... La mujer se casaba y era para atender la casa, el marido, oficios, y el marido llegaba del trabajo y era, ya la comida estaba, se acostaba, reposaba, pero hoy en día hay mucha colaboración ya en las casas. Y eso es lo importante, que los hijos, lo que ven en su casa, eso van a ser más tarde. Eso es. Sí, también. Chelo, ¿tú crees que tus hijas, tus nietas... Hombre, ha cambiado mucho, ¿sí? También, porque ahora ya es distinto. Pero queda mucho camino por delante. Sí. Mucho. Porque como dice Dalia, habrá machismo mucho tiempo. Y sí. Eso no se va a terminar. Uh-huh. Porque yo sé de una persona, una prima, que la ascendieron... Y al final se tuvo que jubilar antes porque le hacían la vida a los chicos imposible. Dice, es que eso de que ver un hombre que le mande a una mujer, dice, es que tú no sabes lo que es. En algunos sectores todavía permanece, sí, con mucha y todo eso. Pero vamos, ha cambiado mucho. Pero yo creo que nuestras nietas tienen que pasar mucho. Todavía tienen que seguir. Sí, te digo solo un inciso. Mi marido ha sido director en una compañía de seguros, ha trabajado siempre con chicos, él no era nada machista, es más, él lo decía, valoro más a las mujeres, son más responsables, más serias, no se emborrachan, vienen de comer y siguen en su trabajo. Los hombres les tienes que decir, pero bueno, te vas a dormir, porque venían muchas veces después de comer, ya venían con la copa encima. Sí. Y Toñi, nos queda por comentar, ¿piensas que tus hijas, tus nietas tendrán que seguir luchando? Desde luego no tiene nada que ver... la vida que le espera a mi nieta con ahora. A ver, mi yerno, son dos hijas las que tengo, una sí está casada con la niña, y sí, mi yerno colabora, colaboran más en cosas de hacer, de arreglar y cosas de la casa, porque luego en plan de limpieza se escurre un poco. Y mi nieta son de las que, bueno, hacen lo que dicen los padres, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Y luego pues todo tiene la habitación manga por hombro. ¿Y crees que se van a seguir encontrando con diferencias? Yo lo que pienso es que creo, hay algunas juntos que creen que las cosas van a caer del cielo. Y no, porque yo lo que veo es que esta la tienen acostumbrada mi nieta a cuando se le antoja una cosa, como es niña única en la familia, pues que lo va a tener, y todo en el momento tiene que ser. Ya. Ya. Bueno. Aquí hablaríamos también de otros aspectos que podríamos comentar, pero yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ¿verdad, efectivamente. Ana? Es una lástima porque la verdad es que tendríamos para otro programa incluso, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que os quiero dejar un poquito una canción y bueno, espero que os guste mucho. Muy bien. El próximo viernes seguimos. Claro. Sí. La toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Pues nada, nos queda solamente agradeceros enormemente vuestra aportación. Habéis tenido unas vidas tan interesantes y sobre todo agradeceros pues que esta fuerza y esta energía que seguramente estáis volcando en vuestras hijas, en vuestras nietas, para que cambien también la historia de las mujeres y consigamos todos esos derechos y equipararnos por fin pues a hombres y mujeres, ¿no? Y tener los mismos derechos. Claro que sí. Para eso vamos a seguir luchando. Y nos decía Nines que si nos podíamos recordar el nombre de la emisora. Así, sí, explicándolo. Para apuntarlo. Es la Onda Caño Roto, ¿vale? Este programa se está emitiendo ahora mismo en directo en internet. Y aparte de eso, quedará grabado y se reproducirá en... ahí. Perdonadme. Que... Lo va a mandar por... Bueno, nos lo vas diciendo cuando lo sepamos. Sí. La Onda de Caño Roto en internet y luego Ana nos pasará el programa para que lo podamos escuchar y para que lo podáis también compartir con vuestras familias. Muchas gracias, chicas, por haber venido hoy. Nine, Chelo, Dalia, Toni. A ti. Y si os apetece la iniciativa, pues Ana y yo estaremos aquí para hablar con vosotras el primer viernes de cada mes. Así lo haremos. Eso es. Muchísimas gracias muy y interesante. Hasta el mes que viene. Gracias. A mí me ha encantado. Gracias, a mí también. Me ha encantado porque...